Bueno, Faga, ¿cómo te lleva esto de modelo? Modelo de Under Armour en la Liga Nacional, ser uno de los 10 jugadores de GP Sport que, bueno, vestirán esta marca a partir de ahora. Ponele, modelo. Contento, está bueno. Qué bueno que la marca se quiera meter en la Liga Nacional con sus productos, zapatillas y bueno, todo lo que los deportistas usamos. Así que bueno, contento de poder ser parte. Bueno, y me imagino contento de ser parte de cómo está San Lorenzo, ¿no? Después de ese arranque dubitativo contra Gimnasia en los Super 20 y lo que fue la pretemporada, ¿no? Si bien fue un torneo internacional y había equipos de fuste, primero con la NBA League y después la pretemporada en Cleveland. Bueno, este presente de San Lorenzo a casi nada de meterse en la próxima distancia, que era uno de los primeros objetivos. Sí. Como dijiste vos, al principio esa derrota y lo que había pasado en Uruguay y eso por ahí generaba un poco de duda. Nosotros sabíamos que la pretemporada nuestra había sido un poco atípica, teniendo 3 jugadores en el Mundial. Tu lesión en el medio. Mi lesión en el medio. Entonces, como que nunca podíamos tener el equipo completo. Y bueno, sabíamos que necesitábamos estar todos juntos un tiempo como para que el equipo mejore. Y bueno, me parece que ahora estamos en eso. Tenemos muchas cosas para seguir mejorando. Pero bueno, ahora estamos en un buen momento. ¿Crees que encontraron la química ya? ¿Se puede hablar de eso? Creo que la estamos encontrando. Todavía llevamos poco tiempo todos juntos y queda mucho. Creo que con el correr de los partidos y todo, el equipo va a tener un poco más de química y seguro que se va a potenciar el rendimiento del equipo. Claro, además me imagino debe ser muy difícil acoplar dos equipos, porque por un lado estaba San Lorenzo, los que quedaban de la temporada pasada, y los que llegaron al instituto, incluyendo obviamente a Facundo Müller, el entrenador. Sí, veníamos 4 jugadores de un equipo con una idea y otros tantos que estaban acá con otra, y bueno, seguramente que eso para algunas cosas ayudó porque nosotros 4 que veníamos nos conocíamos, pero no con el resto. Pero todo es cuestión de tiempo y la química se va logrando. En día de clásico de fútbol, Boca-River, se viene en Boca-San Lorenzo por partida doble, que define muchas cosas. ¿Cómo ves lo que se viene en cuanto al Super 20? Bueno, obviamente difícil el partido con Boca, es un gran equipo y bueno, nosotros tenemos que pensar en mantener nuestra localía y plantear el partido desde la defensa. Además, me imagino que también con la cabeza pensando en lo que se viene también importante, como es la Basketball Champions League. Sí, bueno, sabemos que antes tenemos estos 2 partidos que son importantísimos para la clasificación y después ya pensaremos en el viaje a Brasil y el viaje a Uruguay, los 2 partidos que tenemos. Ah, pues para colmo arrancan de visitante. Claro, así es. Bueno, contame un poco cómo viviste la experiencia NBA, en la cual, bueno, fue también tu primera vez con la camiseta azulgrana, porque fue, me imagino, una experiencia inolvidable. Bien, fue hermoso. Para mí, hasta hace un tiempo, algo impensado, estar en una cancha de esa jugando un partido. Y no, nada, lo disfruté. Fue, la verdad que son cosas de primerísimo nivel. Aprendimos mucho, conocimos cosas tremendas y sin duda que fue una experiencia inolvidable. Gracias, Faka, y lo mejor. Gracias, de nada.